Hora 14 Jodar, con Antonio Plaza. 16 minutos sobre las 2 de la tarde, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenas tardes. Cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de viernes 27 de marzo de 2015. En estos momentos por encima ya de los 18 grados centígrados de temperatura, con cielos prácticamente despejados. Las previsiones para lo que resta de este día, de este viernes y las primeras horas del día de mañana las conocemos a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la tarde a Jaime del Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes, tiempo estable en esta jornada de viernes en la provincia de Jaén. Tenemos pocas nubes en los cielos por lo general, aunque sí que encontramos algunas nubes, sobre todo en las sierras, donde incluso no se descarta que pueda caer alguna precipitación. En todo caso será débil y ocasional. Las temperaturas hoy ascienden de forma notable, con máximas de 19 grados en Jaén, Villacarrillo y Úbeda, a 21 llegamos en Andújar y Linares y a 16 grados en Alcalá la Real. Los vientos soplan de componente norte y dejan algunos intervalos fuertes en zonas altas. Mañana sábado, el fin de semana, comenzará con tiempo plenamente estable, cielos despejados durante todo el día, y eso sí, en puntos del Valle del Guadalquivir podrían aparecer algunas brumas matinales. Las temperaturas seguirán subiendo, sobre todo las máximas, y los vientos soplarán flojos en régimen de brisas y predominará la componente norte. A vuelta de un mínimo alto, incorporamos con documentos, testimonios y protagonistas datos de la actualidad informativa en este día. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Esta semana el fútbol en Jodar no es ni el domingo ni el sábado, es el viernes a las 8 de la tarde en el campo municipal de los deportes Francisco Herrera Cueva, encuentro correspondiente al campeonato de liga segunda andaluza, grupo de Jaén, escuela municipal de los deportes de Jodar, Baeza Club de Fútbol, los nuestros que quieren hacer bueno con una victoria el gran encuentro de la pasada semana en Torre Perojil y ofrecérsela a su afición. Este viernes 27 de marzo a las 8 de la tarde, escuela municipal de los deportes de Jodar, Baeza Club de Fútbol, galduriense, aficionado, no faltes. El fútbol de Jodar también lo haces tú, con tu presencia y apoyo, tanto en las victorias como en las derrotas, en los buenos momentos y en los menos buenos. Hora 14 Jodar. Poco más de 19 minutos sobre las 2 de la tarde, sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jodar, que aprobaba todos los puntos incluidos en el orden del día. De principio, una propuesta de refinanciación de una operación de tesorería con el Banco Popular que asciende a 300.000 euros con mejores condiciones que la suscrita hace unos meses. También se aprobaba por unanimidad la delegación a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan Extraordinario de Cooperación para la Dotación y Modernización de Espacios Productivos. Concretamente, el proyecto es el proyecto de eficiencia y ahorro energético en el Polígono Industrial de Jodar. A continuación, se aprobaba también la modificación puntual de las normas subsidiarias adaptadas a la LOA, referido a la ubicación de determinados centros de transformación, así como la modificación de créditos del presupuesto del Ayuntamiento de Jodar, unos créditos que ascienden a 20.000 euros y que, entre otras cosas, va a permitir el arrendamiento de una nueva barredora municipal. Todo ello será suplido con la reducción de la factura eléctrica por el mismo importe, 20.000 euros, de que esa modificación de créditos. El último punto, quizá el más significativo, se aprobaba de forma definitiva

que representar al pueblo quiere decir respetar al pueblo, respetar al conjunto del pueblo, y respetar el conjunto del pueblo quiere decir respetar el funcionamiento que viene regulado por ley de este pleno. A las declaraciones del alcalde, como último dato, señalar que en esa sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento de Jodar tan solo han asistido dos de los seis concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida. 26 minutos sobre las 2 de la tarde. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-5148. Tu nuevo supermercado Covirán llega al Paseo Primero de Mayo de Jodar, con grandes ofertas todo el año y todos los servicios que necesitas. Carnicería, panadería, frutería, charcutería, pescadería. Abierto este viernes 27 de marzo. Ofertas de apertura pensadas para ti. Por la compra de 2 unidades de lavavajillas Covirán 1 litro ultra o antibacterias, gratis 3 bayetas floral celulosa. Por la compra de 250 gramos de jamón cocido o pechuga de pollo campo frío al corte, gratis un desayuno en Cafetería Siena. Tu nuevo supermercado Covirán en el Paseo Primero de Mayo de Jodar. Ven a conocernos. Estamos ahí. 27 minutos sobre las 2 de la tarde. En la tarde de ayer, en comparecencia del máximo responsable del Partido Andalucista para hacer su valoración del resultado de las elecciones autonómicas del pasado domingo. En estas elecciones el Partido Andalucista ha conseguido mantener prácticamente la totalidad de los votos que obtuvimos en las elecciones europeas del año pasado, del 2014, y eso significa pues que tenemos ahí pues una base importante de votantes que creen que en nuestro partido, nuestra fuerza política que representamos, pues debería estar antes en Europa y ahora en el Parlamento andaluz. Entonces, lo que quiero hacer desde ya es darle las gracias por la confianza depositada en nuestro partido. Pues también quiero decir que además nosotros tenemos la cabeza muy alta y estamos muy orgullosos de ese resultado. Hemos conseguido mantenerlo, ¿eh?, con respecto a las elecciones europeas. Tenemos una base de votantes importante, ¿vale? Y eso para nosotros nos llena pues de orgullo, porque sabemos que es un trabajo que estamos realizando y que estamos teniendo buenos resultados. Estos días por la calle nos están diciendo, es que son muy pocos, es que muy pocos votos, es que poquillo, no sé qué, te lo dicen ahí como a ver si tú qué dices. Yo lo digo, que estamos contentos porque hemos mantenido, que se podía haber sacado menos, ¿eh?, y mucho más, sí, pero que nosotros no hemos buscado cosas raras. También se refería a la confirmación de su presencia en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Nosotros podamos decir que orgullosamente nos presentamos, por supuesto, a las elecciones municipales. Y un dato muy importante para que quede claro es que nosotros lo vamos a hacer con el Partido Andalucista, y además lo vamos a hacer como venimos diciéndolo y anunciándolo, lo vamos a hacer en solitario. Nosotros no buscamos pactos, no buscamos juntas raras, no buscamos absolutamente nada. Sacaremos más o sacaremos menos, pero seremos nosotros, el Partido Andalucista. No seremos nada extraordinario, con otro nombre, con nada raro. Y eso es lo que nos alienta, vecinos y vecinas, a seguir a seguir luchando por el pueblo y a que en las próximas elecciones de mayo de este año, pues estemos ahí y seguramente saquemos buenos resultados. Por lo tanto, a esa base de votantes que tenemos, que ya han confiado en dos ocasiones en el Partido Andalucista desde que resurgimos, le decimos que vuelvan a confiar en nosotros. Este grupo de trabajo, en este caso Andalucista, y con mucho orgullo lo digo, podemos ser los encargados de dirigir Jodar a partir de mayo, junio de 2015, pues se lo agradezco, y además pues le animo a que voten a este grupo de trabajo andalucista. porque nosotros el trabajo que hacemos, sabéis que lo hacemos de buena gana, que no cobramos nada, al contrario, muchas veces nos cuesta el dinero. Palabras, declaraciones en el día de ayer en comparecencia ante los medios de comunicación en nuestra ciudad. Se cumplen las 2:30 de la tarde, incorporamos ya otros temas, otros datos en el ámbito de la actualidad nacional e internacional. Continuamos en la sintonía de Hora 14, la sintonía de la SER.